llego todos los días a aquel mismo lugar. Hablo con las estrellas, te quiero recordar. Amor de mis amores, no es una ilusión. Tú calma mi dolor y calmaré tu pasión. Sueño con tu calor, una de atardecer.